El vampirín, ya se dejan que las goce el vampirín. Chúpame aquí y por aquí, pásame un trago de sangría, vampirín. A él le gusta bailar de noche, en las discos y en las pachangas. Sus amigos todos lo siguen y las chiquillas todas calan. Y de apodo le dicen así: el vampirín, el vampirín. Ya se deja que la cosa el vampirín. Chúpame aquí y por aquí, pásame un trago de sangría, vampirín. El vampirín, el vampirín. Ya se deja que la cosa el vampirín. Chúpame aquí y por aquí, pásame un trago de sangría, vampirín. Le gusta agarrar morenas y grandotas, gorditas, chiquititas, deliciosas. Las chicas se vuelven locas al bailar ese ritmo que es un swing original, inimaginable al bailar. Gozando, y las dominas bailando y moviéndolas de lado con este ritmo sonado de brinquito y ligándose, la tiene que ir rifando esa morrita muy linda, ya la tiene que imitar y notizarla con su baile, los curitos llegarán. Sabrosa, ay, muñequita deliciosa, el tumbao que tiene al caminar, muy rico para menear. A él le gusta salir de noche, a los antros y a las pachangas, y a todos se lo invitaría, mucho tequila, limón y sangría. Sus amigos le dicen así: el vampirín, todas se dejan que las goce el vampirín. Chúpame aquí y por aquí, pásame un trago de sangría, vampirín. El vampirín, el vampirín, todas se dejan que las goce el vampirín. Chúpame aquí y por aquí, pásame un trago de sangría, vampirín. Le gusta agarrar morenas y grandotas, gorditas, chiquititas, deliciosas. Las chicas se vuelven locas al bailar este ritmo que es un swing original, inimaginable al bailar.